Muy buenos días. Vengo a exponer el motivo de la movilización que se está realizando en este momento en el cruce de Calbuco, Ruta 5 Sur. También se está haciendo un movimiento en el sector de Camino a Calbuco, en el cruce Cárdenas, así comúnmente llamado. Bueno, esta manifestación se está realizando porque hay una ley que se está legislando en el Parlamento en contra de la actividad del musgo o del pompón, comúnmente llamado. El tema referente a esta situación es de que se está legislando bajo cuatro paredes, no se está escuchando realmente a la gente, a nosotros que somos los que hemos trabajado desde el año 92, 94 en adelante, firme en el musgo. Este producto vino a ayudar a todo lo que es la pesca artesanal, los algueros, transportistas, agricultores pequeños y medianos agricultores de toda la zona, que realmente estaban con un trabajo que se le estaban cerrando puertas por muchos lados. Los pescadores tenemos el problema de tanta contaminación en los ríos y por lo tanto en los mares igual, y por lo tanto ya no habían estos productos. Y el musgo, una fuente laboral que vino a abrir puertas para toda la comunidad, para todas estas comunidades que yo hablo, en este minuto legislan sin saber cuál es la importancia de nuestra zona. Nosotros trabajamos ya 30 años en el producto y jamás el producto se ha exterminado como dicen que este producto se extermina. No es así, no han hecho un buen estudio. La realidad, este producto se le hace una poda. ¿Qué significa? Se saca una parte y vuelve a crecer, porque si no, son 30 años lo que se está trabajando y nunca se ha perdido el producto. El gran problema es de que lo están mezclando con la turba. Dicen que es lo mismo que la turba, lo cual no es así. Hay diferentes tipos de humedales. La turba es un producto que está por miles de años. Nosotros no tenemos nada que ver con la turba. Nosotros solamente extraemos la parte superficial que es el pompón. Se hace una poda y al tiempo vuelve. Y si se trabaja de una manera organizada, nosotros tenemos humedales que hemos trabajado por años. Y volvemos al lugar después de 4 años, nuevamente al mismo lugar extraer. Significa que podemos hacer en una parcela, en humedal de 10 hectáreas o de 5 hectáreas, se sectoriza y se va trabajando por partes. Y a la vez, el mismo clima hace las vedas, porque en el invierno no siempre se puede trabajar, hay humedales que uno no puede entrar porque se tapan de agua. Así que por esa razón nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos, exigiendo que realmente se haga un buen estudio y que se vaya a las partes con las que se han trabajado por años. Eso es lo que se está haciendo. Espero que ustedes puedan difundir esta información porque nosotros somos gente y somos mucha gente. Somos miles de familiares que trabajamos. No es un grupo reducido. Estamos hablando de mismo Puerto Montt. Aquí en Puerto Montt hay muchísima gente que trabaja. Todo lo que son las zonas Maullín, Calbuco, Muermos, el sector de Pargua, Huelmo, infinidades de lugares, Fresia, Osorno, gran parte de Osorno también trabajan en este lugar, en los sectores de las costas. Entonces, no es un lugar no es un producto que digan que es que está solamente en un sectorizado o que son un par de familias. Lamentablemente, nosotros recién nos estamos organizando y si es necesario, vamos a tener que movilizarlos con mucha fuerza. Ese es lo que nosotros estamos haciendo en este momento y ya habemos acá en el sector del cruce de Calbuco aproximadamente 400 personas y van a llegar más porque vienen llegando porque son de diferentes lugares, no es lugar cercano. Son de diferentes comunas que están llegando.